Buen día, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. Juan Carlos, han hecho un anuncio importante ahí para la localidad. Van a instalar una planta de energía fotovoltaica. A ver, contanos, danos detalles de esto. Sí, en realidad es un proyecto que teníamos desde hace un tiempo atrás, inclusive antes de que ya estuviese sancionada la ley de energía, y a partir de este desarrollo de la ley y demás, tomamos la iniciativa firme de poderlo resolver y hacerlo. En forma conjunta estamos trabajando, siempre lo hemos hecho con la cooperativa, en la cual nosotros vamos a inyectar energía, y con la Secretaría de Energía a través de del secretario Matías Toso. Y bueno, es un proyecto que ya está en marcha, ya hemos comprado parte de las pantallas solares, todo lo que corresponde a lo que es inyección de energía en red, y tenemos el espacio físico ya adaptado, y empezaríamos a trabajar en una semana, 10 días, estaríamos poniendo la estación fotovoltaica, indudablemente con paneles solares, ¿no? ¿Cuál es la inversión que se hace en total y cómo va a ser el manejo de este nuevo recurso? Nosotros hemos dividido la inversión en 5 etapas. En realidad lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y lo vamos haciendo con el ahorro energético que hemos ido teniendo a través de nuestro proyecto y nuestro desarrollo de pueblo acá que hacemos en forma conjunta con la cooperativa. Nosotros inicialmente empezamos a hacer el mantenimiento de lo que es luminaria desde el municipio, hicimos toda la colocación de 100% LED, eso nos fue permitiendo ahorro, y esos ahorros fueron volcados netamente a la estación fotovoltaica. Y por eso lo hacemos en 5 etapas. Nosotros la idea ahora en la primera etapa es poder aportar un 20% de los kilovatios consumidos a través del municipio, llámese para lo que es edificio, para lo que es alumbrado público, y con eso seguimos haciendo ese tipo de ahorros, ya sea por haber bajado el consumo, colocando todo LED y haber estar haciendo el mantenimiento de nosotros, seguimos volcando, y en realidad la idea es poder llegar lo antes posible a una cobertura del 100% de los kilovatios consumidos desde el municipio, a poder aportarlo desde el mismo municipio para no tener costos y de esa manera colaborar con el plan energético que tiene el gobierno de la provincia y que es más que menos generar energía en puntos, pero en realidad también generar energía y trabajar el medio ambiente, que eso sería energía limpia, que otro de los puntos y otro de los ejes que nosotros tenemos desde el inicio de gestión. Juan Carlos, ¿dónde están ubicadas los paneles o dónde? ¿Y cuántos paneles son? ¿Es grande el parque? ¿Cómo no podemos describir? Nosotros en esta primera etapa van 48 paneles. Sí. Con eso más o menos vamos a cubrir el 20% del consumo de kilovatios que estamos teniendo ahora. Sí. La idea es poder llegar a 250 paneles para poder cubrir la totalidad del consumo energético que tiene Metileo. Digamos, Metileo, la municipalidad, ¿no? Llámese edificio público, todo lo que es alumbrado público, todo lo que nosotros de alguna manera consumimos, poderlo generar. Esa es la etapa que hemos estado planteando y seguramente por ahí nosotros, teniendo el apoyo como estamos teniendo del gobierno de la provincia, la Secretaría de Energía y con este trabajo dinámico que se está haciendo a través de lo que es energías renovables, podamos hacerlo en un tiempo menor al que por ahí tenemos estimado. Claro. ¿Y dónde están ubicados los paneles? ¿Los tienen ahí en el edificio o no? Los paneles se van a colocar, porque son 48 paneles que son grandes, van a estar colocados sobre colectora en un terreno que tenemos, digamos, linderos a lo que es Pampetrol. O sea, siempre queremos de alguna manera concentrar todo lo que es esto pampeano de energía, lo queremos hacer en forma, digamos, agrupada y en ese espacio. Ahí iría la primera etapa y después el resto de las etapas, que estaría proyectado en 4 etapas más, irían en otro terreno que están muy cerquitas a este espacio, porque la idea es tener el menor costo posible de inversión y aprovechar ya los transformadores, que el transformador que está colocado en ese sitio, que es donde iría inyectada la energía. Bien, lo aprovechamos y lo cambiamos de tema. Trácenos un panorama actual de metileo en cuanto a lo productivo, lo social, ¿cómo están? Creo que estamos bien. Nosotros hace 6 años que iniciamos un proyecto para poder generar industria, industrializar a metileo, llámese industrializar y generar servicios, y eso nos ha dado buenos resultados. Nosotros, volviendo al tema de lo que es ecología, hemos tapado un basurero de 2,5 hectáreas que había sobre colectora, prácticamente, sobre la ruta 102, y hoy ahí tenemos 12 galpones instalados donde están trabajando en la parte de servicio y en la parte, digamos, de industria. Tenemos industrias metalúrgicas dedicadas a la fabricación de galpones, y yo recorro, no a diario, pero semanalmente recorro las industrias y están trabajando muy bien. Hay industrias que tienen, no están tomando más trabajo directamente porque tienen 6 meses ya de trabajo comprometidos, y otros ya están con 120 días también de trabajo comprometidos. Hubo un movimiento bastante importante en estos 2 últimos años, y de esa manera se está generando mano de obra acá en el pueblo también. O sea que por ahí no es tan fácil en un pueblo chico conseguir mano de obra calificada, pero bueno, los que están dentro de ese oficio, hoy estaría cubierta esa necesidad laboral que a veces, que normalmente se tenía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que pasamos 4 años muy duros, donde no podíamos tener un desarrollo en una zona industrial porque en realidad no la gente no le servía, no lo hacía, no se animaba. Nosotros en estos 2 últimos años hemos tenido un crecimiento muy, muy importante, y tenemos empresas desarrolladas, empresas instaladas trabajando muy bien. Se está instalando ahora otra empresa que es, no sé si autopartista, llamarla así, pero está trabajando para una empresa de General Pico que fabrica implementos agrícolas, y esta sería una empresa que estaría fabricándole partes a esos implementos que ellos están haciendo. Las empresas de servicio que se han instalado están relacionadas con el sector agropecuario, son empresas que siembran bastante cantidad de hectáreas de campo y trabajan en la parte de ganadería, entonces tienen los galpones donde hacen la parte de mantenimiento, logística, y eso también nos ha permitido de que se haya tomado mano de obra de metileo, ya sea para el tema del tema de laboreo en el campo y a su vez de mantenimiento de maquinarias. También se ha instalado un desprendimiento de una empresa muy grande con lo que es reparación de una firma reconocida, de una marca reconocida de tractores, implementos agrícolas, se han instalado, y bueno, y eso va generando una cadena de trabajo. Esta misma gente que tiene que hacer mantenimiento, ante la necesidad de tener quienes vayan a atender una determinada maquinaria, esta gente también está trabajando. Muy conforme con el trabajo que están haciendo, ellos tenían una proyección a 2 años y en 6 meses ya tienen cubierta esa proyección. Incluso esa gente está alquilando un galpón, y casualmente hoy tengo una reunión con ellos porque están intentando poder acceder a un crédito, acceder a que nosotros le vendamos terrenos para poder hacerse su propio edificio. O sea que en eso estamos trabajando muy, muy bien, y tenemos varios proyectos dando vuelta que en realidad los vamos a ir desarrollando. Claro. Y recomendarle a la gente que ande cerca por ahí de metileo que se dé una vuelta por el paseo de los personajes. También, sí, eso es algo que realmente ha pegado muy bien, la gente lo disfruta mucho, y nosotros cuando por ahí vemos todo este tipo de acciones que generamos para que la gente tenga calidad de vida, que la gente pueda de alguna manera acercarse al pueblo a visitarlo, eso nos genera movimiento, y es una cosa más que se va sumando y que hace de que hoy metileo esté posicionado totalmente distinto a como estaba posicionado anteriormente. Hoy metileo es un lugar para visitarlo, metileo es un lugar donde se pueden instalar empresas, metileo es un lugar donde hoy tiene una terminal, metileo es un lugar donde la parte de salud se ha trabajado mucho, en la parte de deporte, educación. Yo siempre digo que cuando vos de alguna manera querés proyectar y posicionar un pueblo, tenés que trabajar en un abanico de cosas que hagan de que la calidad de vida sea lo mejor posible. Tal es así que te manifiesto, la semana que viene van a estar saliendo 70 terrenos que de unas de unas operaciones que ha hecho el municipio para la venta y de los cuales tenemos el 50% encargados a punto de ya hacer los boletos de compra-venta. A ver, cuéntelo un poco mejor eso. ¿Quiénes compraron esos terrenos? ¿Cómo es el sistema? Eso es gente que es de acá de Metileo, que por razones de habitacionales se habían tenido que ir de Metileo porque no había espacio para instalarse. Bueno, hoy están regresando. ¿Pero serían para viviendas o comercio? Para vivienda. ¿Vivienda? Para vivienda y gente de General Pico o de la zona, acá no exclusivamente General Pico, se están acercando para comprar los terrenos para edificarse su vivienda. Procrear tendrá que ver ahí también, seguramente. Exacto, ahí quería llegar yo y te me adelantaste, en realidad. Nosotros hoy hay 8 Procrear que se están haciendo en Metileo, de los cuales 3 Procrear son de gente básicamente nacida acá en Metileo, que ya habían venido comprando terrenos al municipio, que nosotros los dábamos a pagar, y hoy se están haciendo esas viviendas. Y se han sumado 5 viviendas más del Procrear, o sea, hoy tenemos para un pueblo que apenas supera los 600 habitantes, bueno, creo que algo más, ¿no? Hoy tener 8 viviendas que se estén construyendo a través del Procrear es muy importante. Nosotros en el tema habitacional hemos trabajado muy, muy duro, muy firme, de la mano del gobierno de la provincia, a pesar de los 4 años anteriores que no tuvimos de Nación ningún tipo de aporte. Nosotros hicimos en la primera gestión, en los primeros 4 años, 20 viviendas. Hoy estamos proyectando en este periodo que vamos a superar las 30 viviendas. Estamos haciendo 6 viviendas del Plan Mi Casa, estamos haciendo 10 viviendas Plan Madres, que es un plan municipal, con apoyo del gobierno de la provincia, 4 Menos Ambiente, para poder tener viviendas a aquellas personas que quedan excluidas del sector laboral del campo, que se jubilan, no tienen dónde vivir, entonces van a tener la posibilidad de un monoambiente para poder instalarse. Y a eso le estamos sumando que si bien terminemos estas 6 viviendas del Plan Mi Casa, el señor gobernador anunció 10 viviendas más, o sea que nosotros estaríamos básicamente hoy trabajando con 10 del municipio, más 4 Manos Ambiente, 14, más 6 de provincia, 20 viviendas, estaríamos ya con el anuncio del gobernador en 30 viviendas. Claro. Si a eso le sumamos la cantidad de viviendas que se están haciendo al Procrear, tenemos un crecimiento demográfico habitacional bastante importante. Claro. Juan Carlos, bueno, un gusto escucharlo, contar de forma apasionada las cosas ahí de Metileo. Le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Yo te agradezco a vos de tenernos en cuenta, tener un pueblo en cuenta Metileo, un pueblo que realmente considera y agradecido de tener este tipo de difusión, porque son los pequeños pueblos que siempre recordando por ahí alguna frase del ex gobernador que tuvimos en La Pampa, de que no había pueblos chicos ni grandes, solamente había pampeanos, y nosotros creemos eso y trabajamos para eso. Bueno. De hecho, ahora con el tema de lo que es energía limpia, estamos trabajando de la mano, digamos, del gobierno de la provincia, y sabemos que hay un lineamiento del gobierno nacional de trabajar fuertemente en la parte de energía, y queremos de alguna manera poner nuestro granito de arena para que el desarrollo sea de esa manera. Así que bueno, agradecido de tu llamado y bueno, un abrazo.